hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Del otro lado de la línea, quien nos está escuchando y en un ratito va a estar al aire es el señor Quique López. Él es el director y uno de los fundadores del Grupo de Teatro Sanitario de Operaciones, un grupo que tiene ahí su base de acción en el IMPA, la fábrica recuperada, y que está presentando su última obra, Cava, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los días sábados a las 21 horas ahí en Querandí, 4290. Así que nos comunicamos con él para que nos cuente un poco cómo les está yendo con estas funciones y conversar un rato sobre la obra también. Buenos días, Quique, bienvenido a Enredando las Mañanas. Hola, buen día, Julián, ¿cómo andas? Bien, muy bien, no estoy solo, aquí me acompañan en el estudio mis amigos Antonella y Eduardo, y a través del dial y a través del internet, miles y miles de oyentes. Bueno, buen día para todos, entonces. Ahí está, muy bien. Bueno, Quique, contanos un poco sobre la génesis de esta obra, esta última obra del TCO. Contanos cómo fue que se gestó y cómo vienen saliendo las funciones. Y bueno, la idea fue un poco mostrar la idiosincrasia de esta ciudad a partir de, o sea, tomar una propuesta que es geográfica como un argumento teatral, y desde la apuesta que hace el TCO, ¿no? Que no es una apuesta clásica, sino que es un trabajo a partir de las sensaciones del grupo y la performance. O sea, trabajamos sin escenario, trabajamos con el público y entre el público. Y la idea fue, sí, eso, o sea, explicar un poco qué es lo que tiene esta ciudad como característico, cayendo un poco en los clichés y en los no clichés, o sea, en lo que se oculta también como una ciudad súper progresista, a la vez de tan progresista como fascista. Y bueno, eso es un poco lo que mostramos en Cava. Y las funciones, la verdad que nos sorprende porque la cantidad de gente que está viniendo, porque es impresionante. O sea, nosotros la estrenamos en la obra el año pasado, a finales del año pasado, y este año, o sea, ahora estamos haciendo como funciones aisladas así, y se llena la función. Bueno, la verdad que nos alegra mucho que les vaya bien. Sabemos del compromiso, sabemos de la pasión que le ponen a sus creaciones. Vamos a hacer una aclaración para la gente que nos está escuchando. Cuando Quique dice que participan con el público, no se trata de esa clásica forma del teatro participativo en la cual agarran a alguien del público para humillarlo, sino todo lo contrario, la obra se desarrolla entre el público, dado que no hay un escenario, lo cual permite además ver muchas obras distintas cada vez que uno va a verlo. Yo tuve la oportunidad de ir varias veces y cada vez sigo viendo y descubriendo cosas distintas. Sí, la idea es darle libertad al espectador, porque lo que hizo el teatro o las puestas más convencionales fue ajustar la mirada a un solo punto de vista o un solo frente, y nosotros no concordamos mucho de eso desde lo ideológico, desde la vida misma, de poder dar vueltas alrededor de un mismo punto y poder sacar cada uno su propia conclusión de lo que sea, de una imagen, de una escena o de un argumento. Quique, hay una escena que tuvo algo de premonitorio, en la cual hay un altercado, un robo por una bicicleta que no termina de quedar todo claro, pero muy rápidamente se culpa y se identifica como el ladrón a un pibe de gorrita y ropa deportiva, al cual la gente rodea y empieza a golpear o intentar golpear. Esto se dio, vos recién contabas, la obra la estrenaron el año pasado, todavía faltaban unos meses para los famosos linchamientos, pero esto de alguna forma también sirvió como una suerte de predicción, ¿no? De algo de la violencia que hay en nuestra sociedad. ¿Cómo lo vieron ustedes? Sí, tal cual. O sea, cuando vimos los linchamientos no podíamos creer, porque en realidad salió como algo argumental y desde una propuesta performática, desde esta idea de portación de cara, ¿viste? O portación de gorra. Y de golpe nos vemos que se dio, porque en realidad los mismos actores son los que acusan y tratan de hacer justicia por mano propia, pues no hay una presencia policial, digamos, dentro de la escena. Y sí, nos llamó mucho la atención, o no tanto, qué sé yo, porque inconscientemente eso está en esta sociedad. O sea, la sociedad de capital o porteña es una sociedad que era lo que te decía al principio, más allá de creerse muy así moderna, progresista o como lo quieras llamar, es bastante pacata, porque le faltan dos o tres generaciones que fueron fundamentales y que fueron fundamentales en el desarrollo de cualquier tipo de pensamiento hacia otra dirección. O sea, acá quedó la gente que no vio nada, que no se enteró de nada durante los años de la dictadura. Quique, el público tiene un papel central en la obra. Yo fui a verla también, invitada por acá por Julián. ¿Cuál es la reacción que ustedes ven del público? Y la reacción es eso, lo que te sucedió a vos. O sea, generalmente en todas nuestras obras los que nos sucedía, que la gente, o sea, cuando nosotros comenzamos a hacer este tipo de trabajo de teatro, lo que quería, lo que expresaba cuando terminaba la obra, yo quiero hacer eso, ¿no? Y hay cosas que, bueno, de las que hacíamos que no las podía hacer el público. Y después, a partir de esa devolución, empezamos a trabajar este tipo de puesta, donde el público, desde la sencillez o desde la cuestión que le es afín, ¿sí?, puede formar parte, como puede formar parte, qué sé yo, en Cava, de una movilización, como puede formar parte de una represión, que es lo que sucede en Cava, o como puede formar parte de un picado en una calle, que es otra de las escenas que es el fútbol. Y eso es lo que le sucede a la gente, tiene ganas como de meterse. No es, era lo que decía Julián antes, no es que obligamos a la gente, sino que la gente es el deseo de la gente participar de la escena. Bueno, Quique, clarísimo, buenísimo tenerte acá en el aire de FM La Caterva. No sé si alguno de los chicos quiere agregar algo más. Agregar entonces que mañana sábado a partir de las 21 horas ahí en IMPA, en Querandí 4290, en el barrio de Almagro, quienes quieran puedan ir a ver Cava. Y lo que vamos a hacer también, Quique, con tu autorización, es sortear dos entradas, ¿te parece bien? Sí, totalmente. Dale. Los oyentes de Enredando las Mañanas, quienes quieran ir a ver Cava, se pueden comunicar con nosotros al 4302-6394. Ahí los anotamos y al final del programa anunciamos el nombre del ganador o la ganadora. Te agradecemos mucho y seguramente nos estaremos viendo. Dale, Julián, muchas gracias a ustedes por difundirnos y bueno, están todos invitados cuando quieran venir a ver Cava. Los sábados, 21 horas, tenemos todavía 10 funciones más o menos. Perfecto. Un abrazo y seguimos acá en Enredando las Mañanas.